No puede ser que tú me abandones cuando más firme te necesito. Acepto todas tus condiciones, pero no me niegues el cariño. Después de todo, me pertenece y a ti me apego con tanto anhelo que no me importa ni que murmuren, hágase tu voluntad. Me critican porque sufro por ti y no saben que yo sé agradecer. Me hayas dado una era de amor inolvidable, como nada para mí. No me hagas eso, no me abandones cuando más firme te necesito. Acepto todas tus condiciones, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Me critican porque sufro por ti y no saben que yo sé agradecer. Me hayas dado una era de amor inolvidable, como nada para mí. No me hagas eso, no me abandones cuando más firme te necesito. Acepto todas tus condiciones, hágase tu voluntad.